Patinador sagrado de Babasónicos, antes era paraguayana, dos de las canciones más bailables. Gracias. Sigue la banda de Andar Geló sobre el escenario.